Grupo Raza, la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, Mausoleo La Cruz, Chilaris y Pastelería La Trufa presentan Nace una estrella. En una idea y dirección de Cristian Bernal Macuset, con una producción de Manuel Aris Buitrón, en un libreto original de Marta Estela Suárez Cerda. Ingeniero de sonido, Alison Guzmán, con las actuaciones de Arturo Guzmán como narrador, Melba Contreras como Doña Carmela, como Natalia, Eurídice Hurtado, como Santiago, Juan Pablo Gómez, la abuelita, Denise Álvarez de Gálvez, Pyme, Ezequiel García, y como Don Roberto, Cristian Bernal. ¡Nace una estrella! La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy, domingo 21, a sus domingos mágicos en el bosque a las 12 del día. Y luego haz del centro tu domingo de 7 a 9 de la noche en la Plaza de Armas. Tendremos también la pastorela en la tenencia de Atécuaro a las 5 de la tarde. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, mausoleos y funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradéceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. Chilaris, chiles chipotles caseros, deliciosos. Pedidos al 324-1081. Chilaris, deliciosos. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. La familia Gómez estaba cada vez más ocupada con los arreglos para la posada. Recordemos que les tocaba organizar la novena y cada vez faltaban menos días. Era domingo. La abuelita Sara estaba con ellos. Comenzaba a caer la noche y el frío era cada vez más intenso. Ya llévenme a mi casa. Ya es de noche y tengo que darle de comer a mi gatita Casilda. Sí, doña Sarita, claro que la llevamos. Pero arrópate bien, mami, porque hace un friazo. ¡Ay, abue! Yo te presto mi bufanda de lana. Y yo los guantes que me tejiste el año pasado. Pero me los regresas, abue. Son los más calentitos que tengo. Gracias, hijito. Los quiero mucho. Y que Dios los bendiga. No se olviden de orar antes de dormirse. Roberto y Carmela fueron a llevar a la abuelita Sarita. Mientras tanto, Santiago y Natalia comenzaron a platicar. Oye, Nati, ¿ya viste la tarjeta que dejó el cartero en el buzón de la puerta? ¿Tarjeta? ¿No? ¿De quién? Es una tarjeta de Navidad que nos mandan mis tíos que viven en Los Ángeles. Está muy bonita. Santiago va por la tarjeta que estaba puesta al pie del árbol de Navidad. Mira qué bonita. Yo quisiera hacer una y mandarla a mis primos que viven en Morelia. ¡Ay, hombre! ¡Mándales un WhatsApp! ¡Es más fácil! Sí, muy fácil. Tan fácil que los borras en un segundo después de que los ves. En cambio, la tarjeta, mira dónde la puso mi mamá. Y lo más seguro es que cada vez que la vemos nos acordamos de mis tíos. En cambio, los mensajes por el celular ya hasta dan flojera, la verdad. Bueno, eso es verdad. El año pasado le mandaron a mis papás como 10 veces el mismo. Copia y pega. Yeah. Como diría la abue. Y ni siquiera salió de nuestra imaginación y menos de nuestro corazón. Bueno, pues entonces haz la tarjeta a los primos y a ver si les llega. Ya casi es Navidad. No importa que les llegue después, aprovecharé para mandarles un mensaje para Año Nuevo. Bueno, yo te ayudo y te presto mis cosas. Déjame ir por mi estuche. Ahí tengo las tijeras, el pegamento y los colores. ¿La vas a dibujar? Sí, claro. En el estudio vi una cartulina con un pedacito de pliego y las voy a hacer. ¿Qué te parece? Santiago y Natalia se pusieron a elaborar la tarjeta y estaban por terminar cuando llegaron sus papás. ¿Qué hacen, hijos? Santi está haciendo una tarjeta de Navidad para mis primos de Morelia. Y pues yo le estoy ayudando. Ya casi termina. ¡Ay, qué linda les está quedando, hijos! ¿Quién la dibujó? Yo, mamá. Mira, se parece a nuestro nacimiento. ¿A poco no? ¿Casi igual? Sí, ¿cómo no? Mira, hijo, te mandó tu abuelita los guantes y a ti tu bufanda, Nati. ¡Gracias, mamá! Platícame, hijo, ¿qué le vas a escribir a tus primos? Pues parte de lo que nos dijo la abue. Él dice que lo que le salga del corazón. Sí, así debe ser. Por eso se le ocurrió al inglés Henry Cole mandar a hacer tarjetas de Navidad para sus amigos. Él quería que esa noche tan especial todos recibieran un buen mensaje navideño, deseándoles lo mejor para la Navidad y para el Año Nuevo. Oye, papá, ¿y él las dibujó? No, hija. Fíjate, él mandó llamar a un amigo, John Calcott Horsley, quien era un gran pintor en ese tiempo. Te estoy hablando del siglo XIX. Ay, papá, ¿y a poco dibujó una por una? Claro. En las primeras tarjetas de Navidad se pintaban a las familias. Qué bonitas debieron ser. Claro, hijo, y sobre todo que se empezó a adquirir la costumbre de decirles a los demás que les deseas paz en estas fechas y recordarles, pues, que los quieres mucho. Porque siempre estuve equivocada. Hola, soy María Bernal del Grupo CAI, coautora de Equivocada. Pero en lo que no me equivoqué fue en elegir los mejores pasteles de Morelia. Los de la trufa. ¡Mmm! ¡Deliciosos! Pastelería La Trufa, Boulevard Arriaga Rivera 583, a una cuadra de Telmex. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Perpetuar la memoria de quienes se adelantaron en el camino de la vida lo lleva a un momento de reflexión espiritual. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Salas velatorias y nichos a perpetuidad. 314-6060. Ubicado en Altozano. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan hoy, domingo 21, a sus domingos mágicos en el bosque a las 12 del día. Y luego haz del centro tu domingo de 7 a 9 de la noche en la Plaza de Armas. Tendremos también la pastorela en la Tenencia de Atécuaro a las 5 de la tarde. Busca la programación de pastorelas en plazas y tenencias de Morelia. La Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia lo invitan. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando, de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki. Yo también voy a hacer otra tarjeta, pero yo se la quiero mandar a mi abue. Hazla, hija. A tu abuelita le va a dar mucho gusto recibirla. Cuando yo era niña, llegaban a la casa muchas tarjetas. La mayoría eran muy bonitas. Algunas eran verdaderas obras de arte. ¿Como las que nos mandaron mis tíos de Los Ángeles? Algunas hasta más bonitas. Oye, ma, ¿y a ti te mandaban? Sí, hija. Era mucha emoción abrirlas. Algunas hasta parecían cartas. La gente nos dedicábamos tiempo con calidad y no mensajes como los de ahora, que ni siquiera te nacen del corazón decirlos. Bueno, pa, dime algo que te impresionaba de niño que te haya contado el abuelo, ¿va? Uy, hijo, mi papá nos contaba muchas anécdotas navideñas. Algunas, mira, solo de acordarme, me emocionan. Cuéntanos una, papi. Bueno, hay una historia que me conmovió mucho cuando ¿cuál, me pa? Contó. Cuéntanos, ¿cuál, pa? Miren, en 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. Estaban luchando alemanes contra ingleses. Cuando en las vísperas de la Nochebuena, los alemanes empezaron a adornar sus trincheras. ¡Wow! Debieron ser los alemanes, ya que ellos fueron de los primeros en celebrar con adornos la época navideña. Entonces, el 24 de diciembre, comenzó la tregua. Nadie disparó una bala más. los alemanes comenzaron a cantar Noche de Paz. ¿Y los ingleses, pa? Ellos cantaban otros villancicos, pero el momento conmovedor fue cuando se reunieron los soldados británicos y alemanes. Se reunieron para leer un fragmento del Salmo 23 frente a los soldados que habían muerto. El Señor es mi pastor, nada me falta. Sobre pastos verdes me hace reposar, por aguas tranquilas me conduce. El Señor me da nueva fuerza, me consuela, me hace perseverar, me lleva por el buen camino, por el amor de su nombre. Aunque camine por un valle oscuro, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Desgraciadamente, aquella tregua solamente duró pocos días. La guerra siguió. ¡Ay, qué bonita historia! Pero apúrense, que ya es tarde y acuérdense que mañana tenemos que ir a comprar la fruta al mercado. Mami, estamos de vacaciones. ¿Nos podemos dormir un poquito más tarde? Yo quiero hacerle la tarjeta a mi abue. Y recuerda que falta una piñata aún. Solo tenemos una y el padre dijo que deberíamos llevar dos. Una para los adultos y otra para los jóvenes. Ya le dije a Lupe que me ayude a buscarla. ¿Cómo? ¿Que no hay o qué? Sí, hay muchas, pero todas de figuras. Y yo quiero que hagamos una posada tradicional, para que mis hijos sepan realmente lo que es una posada como las de antes. Tienes razón. Mañana temprano te llevo a buscarla. Y si no, pues la hacemos, tenemos tiempo. Sí, hay que hacerla nosotros. Sí, papi, la hacemos como lo hacían los frailes que nos contaste. Sí, con los siete picos. Está bien, la hacemos nosotros. Pero miren, por favor, Natalia, termina ya con esa tarjeta para poder apagar las luces y vámonos a dormir. Yo ya estoy rendida, la verdad. Yo también, pero te ayudo, hija. A ver, ¿qué quieres ponerle a esa tarjeta? Ya la iluminé. Le puse un arbolito como el de nosotros, pero me hago bolas con lo del mensaje. Puedes decirle a la abuelita que estamos felices que sea la columna de esta familia, ya que ella le inculcó muchos valores a su hija. Y Carmela, a su vez, te está inculcando muchos valores a ti. Ah, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Cómo que qué, Natalia? Pues que por esos valores tú y yo podemos ser buenos hijos. Y ser así una familia responsable, que nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Ser equipo y, sobre todo, que amamos y respetamos a Dios nuestro Señor. ¿Todo eso lo hemos logrado por la abuelita? ¡Claro, hija! El saber educar a los hijos es la base de la sociedad. Ojalá que muchas mamás sepan educar a sus hijos como educó tu abue a tu mamá. ¡Ay, sí! Entonces eso lo voy a escribir en la tarjeta. ¡Gracias, pa! Bueno, pues yo ya me voy a dormir. Pa, ¿me das tu bendición, por favor? ¡Claro, hijo! Que Dios te bendiga. Te resguarde. Gracias. Roberto les da la bendición a sus hijos y más tarde, la última luz que quedaba prendida se apagó. Natalia ya estaba dormida, soñando con la ilusión de entregarle la tarjeta de Navidad a su querida abuelita. Prever la tranquilidad de los nuestros con uno de los mejores servicios funerarios es la mejor forma de agradecerles en vida. La Cruz, Mausoleos y Funeraria. Nichos para siempre recordarlos. Salas de velación para un digno homenaje. Agradeceles desde hoy al 314-6060. En Paseo Altozano. En esta Navidad el mejor regalo es el disco Abrazando de Naiki. Trova, romance, canciones de hoy y de ayer. De venta en librería La Novena, Avenida Lázaro Cárdenas 2300 en la Chapultepec Sur. También puedes descargarlo en internet en los principales portales para descargar música como iTunes, CD Baby, Google Play, etc. Abrazando con Naiki.